La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Escucha Primera Maraña. Lunes a viernes de 8 a 9 horas. Arrancamos una nueva edición de Primera Maraña, miércoles 30 de noviembre, último día de noviembre. Nos queda solo un mes, nos queda 31 días para decir que hemos sobrevivido al 2022 y esperar con mucho miedo, muchísimo miedo, lo que nos traiga este próximo 2023. Ayer estaba sufriendo el calor, estábamos todos, ¿no?, sufriendo ese insoportable calor que hacía en la ciudad de La Plata y alrededores, y muchísimos lugares del país también, y además de estar sufriendo el calor, estaba sin luz. Tuve gran parte de la tarde sin luz, y, por ejemplo, mi trabajo requiere 100% de la luz, porque bueno, las máquinas con las que hacemos cosas son eléctricas, entonces estaba en casa parado ahí viendo las máquinas que no podían funcionar y el trabajo que se acumulaba, y hay algo particular de fin de año, que todo se acumula. Entonces pensaba que qué error está haciendo para el mundo respetar el calendario como lo conocemos, ¿no? ¿No sería mejor, y busco la mirada cómplice de Saba Schulman en este momento para no quedar como un idiota solo diciendo esto, ¿no sería mejor que el fin de año fuese, por decir, en septiembre, o por decir, en abril? Digamos, no tener, porque pienso también en los países del norte, que el fin de año hace mucho frío, ¿no? Nosotros sufrimos mucho calor, ellos mucho frío, y hay algo de llegar cansado a fin de año, que las temperaturas extremas no ayudan. Digo, no ayuda el calor para llegar a fin de año, porque uno está que no llega con nada, y además tiene que pensar en que, además de que no llega con lo que ya no llegó, no llega a la pelopincho, no llega al aire acondicionado que quiere, no llega a un nuevo ventilador de los que hacen así, tipo con la cabeza cual perrito de que va acompañado en un taxi, ese muñequito. Entonces, unos climas más amenos para afrontar el fin de año al cual uno llega como puede, serían una buena política, sería un buen cambio, por lo menos anímico. No digo que llegaríamos mejor. No, las vacaciones ahí, en septiembre. Vacaciones en primavera o en... Podés tener otra en verano, si querés. En verano... En verdad, a veces conviene, no sé, yo acá en la radio está el aire acondicionado, prefiero venir a la radio en verano que quedarme en mi casa sin aire acondicionado. Cada uno ve las condiciones en las que le toca. Pero nada, yo creo que los climas extremos, los calores o fríos extremos relacionados al fin de año no hacen más que empeorar las situaciones en las que estamos. Lo bueno es que parece que va a bajar la temperatura, parece que va a llover, 90% de probabilidades de algunos chaparrones y tormentas eléctricas. Hay que ver cuánta agua es la que cae, cuánto refresca, pero dice que la máxima va a estar hoy en 25 grados, ya está en 22, así que no estamos muy lejos de la máxima pronosticada. El problema es que este solcito, este nivel de humedad, si no se larga la tormenta, va a superar esos 25, la sensación térmica va a estar pesadito, pero bueno, hoy mañana un poco más fresco, y va a ir otra vez levantando la temperatura. Pero bueno, hay que aprovechar estos días fresquitos que se vienen por delante. Parece que la lluvia viene entre las 2, 4 de la tarde. Un buen momento para, si se van a juntar a ver el Mundial, nada, tener en cuenta que va a llover antes del partido, parece. Así que no les agarre yendo en bicicleta o caminando. Nada, como para organizar esas salidas. Hoy tenemos un miércoles con de todo. Tenemos columna de Mariano Félix, pero no es Mariano Félix quien va a estar compartiéndonos la información de economía, porque recordamos, Mariano está todavía fuera de estas latitudes, está por las Europas, y quien hoy quien va a estar participando es Darío Farsi, es un argentino que vive en Berlín, es parte de la organización de Migrantes Bloque Latinoamericano, está allá en Berlín donde Mariano está en este momento, así que nos compartió unos audios que vamos a compartirles más adelante. También vamos a estar hablando con Silvia Ibáñez, madre de la joven abusada por un entrenador en el Club Capital Chica, ubicado en Los Hornos. Y también es miércoles de recomendaciones, no, de geografía musical. Así que vamos preparándonos para esta incursión por la música de otros países. Hoy apuntamos la brújula para Bolivia, vamos a estar recorriendo el país hermano de Bolivia de la mano de Karimé Morales Salomón. Ella ha tenido distintas participaciones en Radionauta, muy amiga de Dayana Melón, nuestra columnista ambiental, que fue el contacto ahí para poder generar esta serie de recomendaciones, este paseo por Bolivia el día de hoy. Ella hacía unas columnas de recomendaciones literarias ¿en qué programa era ya? No me acuerdo, en F5 y en A Todo Resumen, en los dos programas, los últimos dos años estuvo haciendo, no, los dos literarios, ¿no eran? Para mí siempre fue columna literaria, Karimé. Puede ser que me equivoque, pero bueno, tiene una librería, pueden ir a visitarla en Parque Chas, librería Malatesta. Recomendamos también las recomendaciones literarias de Karimé, que creo están muchas subidas en nuestra página o en Spotify, en algún lado recuerdo haberlas visto. Pero bueno, hoy son recomendaciones de música, hoy es geografía musical y salimos a recorrer las rutas de Bolivia de la mano de Karimé, que nos mandó audios para introducirnos a cada canción. Así que la escuchamos y después escuchamos la canción. Que la DEA no me vea es una canción del grupo boliviano Atajo, liderado por Panchi Maldonado. La elegí porque está muy buena y porque habla de una lucha muy importante de mi país en contra de la criminalización de la hoja de coca, que es como nuestra hierba mate. En Bolivia, la ley 1008, que regulaba todo lo relacionado con la droga, fue escrita en inglés y era la más dura de la región y tenía como objetivo eliminar el consumo de la hoja, que es una locura, es como que acá prohíban tomar mate. Y bueno, por suerte vino Evo, el proceso de cambio y todo esto medio que se revirtió con sus límites, obviamente, ¿no? Fue muy difícil para mí elegir la canción de rock porque hay muchos grupos bolivianos que me encantaría que conozcan, como Lucas, Llegas, Alcohólica, que hace metal, fusión con música tradicional boliviana, Reverso, que es más punk. Bueno, nada, vayan a buscarlos. Eso. Que la DEA no me vea, que me causa estrés. Que la DEA no me vea, que me abuelo me enseñó a pinchar. Y es más, el hambre me hace olvidar. Y es más, el acullico no se perderá. Y es más, el cansancio me lo va a quitar. Que la DEA no me vea que me cause estrés. Que la DEA no me vea que me cause estrés. Que la DEA no me vea que me cause estrés. Que la DEA no me vea. Que la DEA no me vea. Que la DEA no me vea. Que la DEA no me vea. Que la DEA no me vea. No mates al cocalero. La coca no es cocaine, Yankee motherfucker. No acoses al cocalero. La coca es milenaria. Primera Maraña, miércoles, de 8 a 9 horas, por Radio Nauta. Seguinos en nuestras redes, Instagram, Radio Nauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Catorce minutos pasan de las 8 de la mañana de este último día de noviembre y estos son los títulos que Pulso Noticias preparó para cerrar este mes. El Consejo Deliberante de La Plata volvió a votar una suba de impuestos. Se trata de la actualización de la tasa de servicios urbanos municipales. En el oficialismo afirman que impactará en promedio un 30% y tendrá un tope de 80%. Desde la oposición denuncian que se trata de un revalúo fiscal encubierto y que en esos incrementos alcanzarán hasta el 235% para la mayoría de los frentistas. Prohíben la utilización de plásticos de un solo uso. Se aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza que prohíbe los plásticos de un solo uso en la ciudad de La Plata. regirá desde enero y en los primeros 2 años el municipio deberá llevar adelante una campaña de concientización. Después de ello se podrán aplicar sanciones. Se trata de aquellos objetos diseñados para ser usados y luego desechados, como bolsas, cubiertos, platos, vasos, revolvedores y sorbetes, entre otros. Alerta por un incendio en el Parque Pereira Iraola. Al menos 2 dotaciones de bomberos tuvieron que trabajar para apagar el incendio de pastizales que se había producido a causa del intenso calor en el interior de la reserva de biosfera. Cabe recordar que el año pasado, más de 20 dotaciones de bomberos brigadistas forestales de diferentes cuarteles tuvieron que trabajar para extinguir el incendio que afectó más de 150 hectáreas de monte nativo y sobre el cual no han avanzado las investigaciones. Desde el gobierno de provincia recomendaron volver a usar barbijos en lugares cerrados. Así lo indicó el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak ante la suba de contagios de COVID-19. Además, se instó a completar los esquemas de vacunas. Estamos observando un aumento de las consultas de cuadros respiratorios y un aumento de la positividad en los testeos de vigilancia de COVID. Con la vacunación, esperamos es que no haya un efecto severo, expresó el funcionario. Sara Eve hará un show gratis en la ciudad. La artista estará presente en la Plaza Seca del Teatro Argentino el próximo sábado en el marco del Festival de Bandas Emergentes Maravillosa Música. La jornada contará además con intervenciones de danza y arte urbano. Estos fueron los títulos preparados para el día de hoy por parte de Pulso Noticias. Como siempre, para más información pueden ingresar a pulsonoticias.com.ar. Ahí está el portal de los compañeros de Pulso. Pueden scrollear por todos lados, entrar a las distintas notas, a las distintas secciones y siempre darle clic, si no lo hicieron aún, al botoncito de suscribite y de esa forma apoyar al periodismo cooperativo. Si quieren comunicarse con nosotros, no les dije cómo, pero capaz que ya lo tienen agendado, igual lo repetimos, 221-438-6002. Recordarles que este programa, La Primera Maraña, es un programa producido en conjunto por Radionauta y Pulso Noticias. Y me quedaba pensando, hoy estoy charlatán, me quedaba pensando en la aprobación de esta que se prohíba el plástico de un solo uso. Está buena la campaña 2 años de concientización. Después es hasta dónde la producción capitalista en verdad es contrapuesta con todo este tipo de medidas cuando mucha gente va con su bolsa de tela y tal vez consume en un supermercado de los grandes y de repente, no sé, las frutas ya vienen con una bandeja de ese tergopol finito y un film, o la carne viene así en eso, y la mayoría de los productos que meten en la bolsa de tela vienen con un empaque plástico que claramente tiene un solo uso, porque después de que terminás el paquete de galletitas, digámosle, ese empaque después se tira. Es como, está bueno concientizar a quienes somos consumidores de la importancia de no usar plástico en exceso. Habría que ver cómo las empresas que son las que más plástico producen y más plástico desechan también tienen alguna medida para reducir ese consumo y ese mal uso del plástico. Pero bueno, son cosas que en la ordenanza no entraron. Ya sabemos cómo va todo. Pero bueno, algo que me quedaba ahí resonando desde donde habría que atacar el problema del plástico. Seguimos en este recorrido por la música boliviana de la mano de Karimé Morales Salomón, que nos trae muchas recomendaciones, 4 recomendaciones para recorrer distintos ritmos, distintas influencias de la música boliviana y distintos porqués de cada una de las canciones. Así que ahora vamos a escuchar la segunda que preparó Karimé para el día de hoy. Esta cueca, que se llama La Caraqueña, fue escrita por Nilo Soruco cuando estaba en exilio en Venezuela en medio de la dictadura de Banzer, y es como un himno total desgarrador de todos los bolivianos que vivimos afuera de Bolivia y también del exilio. Nilo Soruco es un autor de Tarija, una pequeña ciudad del sur de Bolivia, de la que viene mi madre, que es muy famosa por el vino, las cuecas y la lentitud. Esta versión es de Willy Claure, que es como el, no sé, el Chango Farías Gómez de allá. Es un compositor de música folclórica que mezcla jazz, música clásica, muy importante, y recomiendo mucho porque todo lo que hace es hermoso. Qué lejos estoy de mi ansiedad. Mi río, mi flor, mi cielo llorando estarán. Mi río, mi flor, mi cielo llorando estarán. Pero he de volver, no llore mi amor, no llore mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca el mal duró 100 años ni hubo cuerpo que resista. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Qué lejos estoy de mi ansiedad. Mi río, mi flor, mi cielo llorando estarán. Mi río, mi flor, mi cielo llorando estarán. Pero he de volver, no llore mi amor, no llore mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca el mal duró 100 años ni hubo cuerpo que resista. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. ¿Sabías que en Olga Vázquez hay una biblioteca? Acércate a conocerla. Es la Biblio Popular Westerheld. Seguinos en Instagram para asociarte y ver nuestras actividades. @bibliotecapopular.westerheld. ¿Cómo? OESTRHELD. No estamos todes, Fáltate Well. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Tranquila, tranquila, cálmate, vas a estar bien. Si te encontrás a alguien teniendo una crisis de angustia, hacele compañía. Hablale y escucha sin juzgar. No de... Minutos pasan de las 8 de la mañana, ahí vamos intentando entablar comunicación con Silvia Ibáñez, madre de la joven abusada por un entrenador del Club Capital Chica ubicado en Los Hornos. Mientras tanto compartimos un comunicado de prensa que nos llega. El municipio de Almirante Brown privilegia el negocio de los country por sobre los humedales y la vivienda para los trabajadores. Este jueves 1 de diciembre a las 12 del mediodía, el barrio comunitario Norita Cortiñas y organizaciones sociales se movilizarán a las puertas del Palacio Municipal, donde se realizará una jornada de paneles de debate entre las 12 y las 19 horas. El municipio de Almirante Brown enfrenta un déficit habitacional dramático. 20% de los hogares están en viviendas precarias, más de 40.000 personas en situación de hacinamiento crítico y 75.000 personas residiendo en villas y asentamientos. No hay suelo ni vivienda para los que menos tienen. Aún así, el municipio privilegia la construcción de barrios cerrados y countries a través de nuevas ordenanzas de uso del suelo. Esto, como decíamos, imposibilita el acceso a la vivienda, que es un derecho es un derecho que el Estado debería garantizar. Y además, estos countries están proyectando sobre humedales locales, por lo cual el barrio comunitario Anita Cortiñas convoca esta jornada de denuncia el día de mañana. Ahí la información. Y ya estamos en comunicación. Sí. Ahí, bueno, pasaba esta información de la defensa de los humedales y el reclamo habitacional en Almirante Brown. Y ahora sí, ya estamos en comunicación con Silvia Ibáñez, madre de, como decíamos, la joven abusada. Esto fue en el Club Capital Chica, abusada, perdón, por un entrenador del Club Capital Chica ubicado en Los Hornos. Buenos días, Silvia, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo estás, Pablo? Bien, bien. Para ponernos en situación, están convocando a una concentración este viernes a las 10 de la mañana. ¿Cómo comenzaron, cómo fue el contexto en el que sucedieron estos abusos? Bueno, mi hija concurre al Club Capital Chica desde el mes de marzo. El señor es coordinador de los grupos de básquet, o sea que coordina todos los grupos. Este año se abre el grupo de femenino. Tiene una entrevista con él y comienza a entrenar para el grupo femenino. Pasado más o menos unos 15 días, comienza a decirle cosas. Bueno, como que era linda, hacía referencia a la ropa que se ponía, si estaba de novio con alguno de los compañeros. Bueno, empiezan a surgir temas de acoso. En el mes de septiembre, ella vuelve a hablar con él porque quiere prepararse para ser profesora de básquet. Él dirige la categoría de cadetes y bueno, se incorpora como ayudante del técnico, de él, para poder prepararse como profesora. Y bueno, suceden hechos que en algunos partidos le ha tocado las piernas, todas estas cosas que él ha hecho en presencia, ¿no?, de sus compañeros o de gente, nunca lo ha hecho aparte. Radicamos la denuncia, nosotros nos enteramos, ella hace la denuncia en el club, se lo plantea a un compañero que es el que lleva, digamos, su inquietud a la comisión. Lo que la comisión del club decide es apartar al señor por 2 días, suspenderlo, y a ella lo que le dice es que no concurra al club los días que él está, o sea, que está presente en el club después de estos 2 días de sanción. El tema es que el señor es coordinador de la actividad de básquet, entonces, bueno, va todos los días, lo que motiva a mi hija no tener que concurrir, dejar de concurrir al club, ¿no es cierto? Claro, te quería consultar sobre si el club había tomado alguna medida, si había algún protocolo de acción en estos casos. Sería el protocolo de acción en este momento, estaría siendo que la víctima, bueno, no pueda ser expulsada del club. Exactamente. O sea, no se lo dijeron abiertamente, pero sí le plantearon esta situación, que en definitiva la expulsa ella del club, porque si el señor está a cargo de todas las actividades de básquet, ella no puede concurrir, o sea, no podía estar en su presencia para evitar estos tipos de roce. Eso fue el planteo del club y suspenderlo a él por 2 días. Cuando nosotros nos enteramos como padres, digamos, porque ella empieza todo esto sola, y al ver que no tiene respuesta y que se queda sin poder asistir al club y sin sus actividades, nos cuenta a nosotros, primeramente le cuenta a mi esposo, luego a mí, lo que estaba pasando y la situación. Nos acercamos al club para poder hablar con el presidente de la comisión. A las 5 de la tarde nos dicen que nos van a atender a las 6, que el presidente estaba en una reunión. Nos quedamos afuera esperando, obviamente, en el auto, porque no era mucho el tiempo que había que esperar. Cuando volvemos a entrar al club, el señor se vuelve a negar, el presidente se vuelve a negar, diciendo que estaba en una reunión. Y nos atienden 3 personas, 3 mujeres de la institución, explicándonos que él estaba en reunión y que no nos podían atender. Así que del club nosotros tampoco tuvimos ninguna respuesta en ningún momento, hasta el día de hoy. Silvia, para este viernes están convocando ahí a la concentración en 7, 56 y 57. Preguntar también en qué situación está la denuncia, cuándo fue radicada, qué juzgado la está tramitando y en qué ha avanzado, digamos, qué es lo que ustedes están buscando este viernes con esta concentración. Bueno, está radicada, se radicó el 2 de noviembre, la primera denuncia que ya hace. Después se ratificó a los 5 o 6 días en el juzgado que está en 7, 56 y 57. Bueno, en esta instancia, lo que nosotros ayer sabemos por nuestro abogado es que el señor está comunicado de esta denuncia. Así que, bueno, lo que nosotros buscamos es que se mueva la causa, que al señor se lo impute por estas acciones. Sabemos también que hay más personas involucradas que obviamente no se animan o no se atreven a denunciar o a exponer lo que saben, pero bueno, sabemos que este tipo de denuncia y en esta circunstancia se apela siempre a que se le crea a la víctima, ¿no? Y que no se puede obligar a la gente que sabe, que conoce o que ha pasado por la misma situación con este señor que se acerque a denunciar. Así que bueno, nosotros convocamos para que nos acompañen, que el fiscal mueva la causa, que se investigue este señor y que se llegue a un buen puerto, ¿no? Silvia, en este trayecto, ¿pudieron tener contacto? ¿Fueron acompañadas por organizaciones feministas? ¿Se han acercado? Y también saber si, digamos, al empezar al hacer esta denuncia, al hacer público esto, también se conocieron con o conocieron de otros casos similares en distintos clubes de la región. Sí, tuvimos respuesta de la asociación, de la PDB, de la asociación de básquet. Fuimos citados por la Comisión de Género, que nos atendió muy bien, que respondieron a nuestras inquietudes, que en todo momento le brindaron apoyo a mi hija. Sabemos que un grupo va a estar apoyando el viernes en esta convocatoria. Sí, sabemos también que ha habido situaciones en otros clubes con otras personas, pero que nunca se ha llegado a la instancia que ha llegado mi hija de hacer una denuncia penal, ¿no? Sí, también eso, ¿no? Decíamos la falta de política del club no debe ser muy distinta a la de los otros, ¿no? Esto, tener un solo entrenador para un deporte y que haya un abuso y decirle a la víctima, bueno, cuando él esté, no vengas. Digamos, va cerrando también las puertas a un montón de pibas que quieren avanzar en el deporte, en la ciudad. Sí, exactamente. Lamentablemente ella, bueno, se quedó sin club, sin institución. Supongo que muchas deben haber pasado lo mismo. Sabemos de chicas que se han tenido que alejar o han optado por no denunciar y alejarse del club. Otras que sabemos también que les ha pasado la misma situación y no se animan a declarar. Por estas circunstancias, vos te imaginás que desde el 2 de noviembre nosotros estamos con esto y mi hija, bueno, recién ahora se está involucrando y entrenando en la Universidad de La Plata, encontró un lugar, pero bueno, teniendo cercanías de clubes al hogar, ella tiene que estar buscando otras alternativas. Sabemos que para las mujeres a veces es muy difícil el tema de poder exponer estas situaciones, porque bueno, estamos a la buena de que nos crean por las situaciones en las que pasamos, bueno. Es el caso de mi hija. Estamos apelando a que las autoridades y a todo aquel que corresponda investiguen este señor, tomen cartas en el asunto y que no pase como algo más, ¿no? Silvia, antes de despedirnos, si querés repetir la convocatoria para este viernes. Sí, nos convocamos a todos los que quieran participar el día viernes a las 10 de la mañana frente al juzgado de 7, 56 y 57. Muchísimas gracias, Silvia, y bueno, estaremos ahí acompañando este reclamo. Gracias a ustedes por el apoyo y por la oportunidad de poder comunicarnos. Un abrazo, muchas gracias. Hablábamos con Silvia Ibáñez, madre de la joven abusada por este entrenador de básquet del Club Capital Chica, ubicado en Los Hornos, y esta incongruencia, negligencia total de parte del club de la medida a tomar es que esta chica que quiere avanzar en ser entrenadora de básquet, en formarse, no vaya cuando va el encargado de básquet en el club, por lo cual es impedirle seguir yendo a ese club, cerrarle las puertas luego de haber sufrido un abuso por parte de esta persona. La familia y amigues están convocando, como decía Silvia, este viernes a las 10 de la mañana en 7:56-57, una concentración exigiendo basta de abuso en el deporte, basta de abuso en el básquet. Y seguimos en este recorrido de la geografía musical, como venimos haciéndolo. Estamos recorriendo distintos ritmos, distintos artistas de Bolivia, de la mano de Karimé Morales Salomón. Decíamos que Karimé tiene una... ya ha participado, quienes escuchan la radio recordarán la voz de Karimé, de distintas columnas de recomendaciones literarias. Hace no mucho, si no me equivoco, tiene esta librería en Parque Chas, librería Malatesta, donde pueden ir a conocer la librería, muy bonita, y además de, obviamente, conocerla, poder comprarse algún libro. Es muy buena haciendo recomendaciones Karimé, por eso insisto que si están en ese momento, se viene estos días de calor y verano y supuestas vacaciones donde tenemos más tiempo para leer, que si no sabes qué leer, es muy buena recomendando Karimé, así que recomendamos desde acá darse una vueltita por librería Malatesta. Capaz que nos llega algún libro, estamos haciéndole una promo. Guarda Karimé, si nos llega algún algún libro de canje por esta promo que estamos haciendo. No nos queda muy cómodo Parque Chas, pero pueden ir y además conocer Parque Chas. Ya que estamos, es un parque circular, es un barrio que es circular. No sé si sabía Saba Schulman. Lo miramos, ¿se acuerda? En el mapa. Tiene las calles, son todas ciudades europeas, si no me equivoco. Corte Bruselas, algo así. Praga, me parece que son ese tipo de ciudades europeas. Y medio que da vueltas el parque, el barrio. Lindo, como para ir a conocerlo, comprarse un libro, escuchar alguna recomendación que tenga para hacerles Karimé. Lo que sí, ahora vamos a escuchar la recomendación que nos hizo para el día de hoy con respecto a la música de Bolivia. Este tema de Caporales se llama En el funeral del río y fue compuesto y cantado en esta versión por Luis Rico, un compositor de Tupiza, Potosí, que es una región muy roja, muy hermosa, al que la música boliviana le debe muchísimo. Lo elegí porque yo lo escuché miles de veces en fiestas, corsos, carnavales, porque es una música muy alegre, ebria, sobria, y no me daba cuenta de lo linda que es la letra hasta que escuché la versión de un grupo acá en Argentina que se llama La Inversa, el grupo, que es increíble ese grupo, también lo recomiendo mucho. Creo que ahí pude escuchar la letra, escuchar que decía agua que no has de beber, déjala correr, déjala para la sed del que va a nacer. Eso es algo que cantamos todo el tiempo allá, es increíble, sin pensarlo. Y como es tan ambientalista, pensé que le podía gustar a mi amiga Dayana, que es la que me pide estas recomendaciones, o compartir algunos temas. Y también lo elegí porque no quería dejar de compartir alguna canción de folclore tradicional, porque realmente en el folclore boliviano hay mucha, mucha belleza, y a quienes escuchan les recomiendo escuchar a los Miracarpio, a los Carcas y a Guara, que son grupos muy importantes de Bolivia. Este tema de Caporales se llama En el funeral del río y fue compuesto y cantado en esta versión por Luis Rico, un compositor de Tupiza, Potosí, que es una región muy roja, muy hermosa, al que la música boliviana le debe muchísimo. Thank you. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Estás escuchando La Primera Maraña, miércoles, de 8 a 9 horas, por Radionauta. Entramos a la recta final de esta primera maraña de día miércoles. 9 minutos faltan para las 9 de la mañana y tenemos la columna de economía, como decíamos al comienzo, no de la mano de Mariano, nuestro columnista habitual, sino en esta ocasión Mariano nos manda unos audios de Darío Farsi, argentino, radicado en Berlín, que es parte de la organización la Organización de Migrantes Bloque Latinoamericano Berlín. Además, Darío es licenciado en Ciencias Políticas. Escuchamos la columna entonces que tenemos para hoy. Bueno, un saludo para todos. Previamente a la invasión de Rusia a Ucrania, la situación en Alemania era bastante estable, pero con un condimento muy importante que era el cambio de gobierno. En septiembre del 2021 hubo un cambio de gobierno en donde se pasó de un gobierno liderado por la CDU, por la Democracia Cristiana, encabezada en Merkel, que estaba en gobierno con la llamada Gran Coalición junto con la Socialdemocracia. Y en septiembre del 2021 el partido más votado es la Socialdemocracia, y el anterior ministro de Finanzas, o el ministro de Finanzas de Merkel, se convierte en canciller, Olaf Scholz, que viene de la SPD, y la SPD arma un gobierno de coalición llamado el gobierno semáforo, por los colores, junto con los liberales y con los verdes. Este gobierno despertó en general muy poco entusiasmo popular, fue una elección de muy baja intensidad. A pesar de que no parezca, en los últimos, o históricamente, en los últimos 30 años, Alemania es un país que tiene una política muy personalista, en donde las personalidades políticas arrastran el voto a sus partidos, y bueno, esto no fue la excepción ante la ausencia de Merkel luego de 16 años en el poder. La siguiente votación, la del 2021, fue de baja, ningún partido logró un gran caudal de votos. Esta baja intensidad de los partidos, o la baja cantidad de votos, generó también poca expectativa con el gobierno, pero sí era cierto que Alemania veía a futuro una salida de la pandemia bastante, bastante clara, una tasa bastante alta de vacunación, pero ya se empezaba a ver que la recesión económica era un problema no solo vinculado con la pandemia, sino con el estado actual del capitalismo, y ya se empezaban a ver que la respuesta del gobierno era inyectar capital en forma de subsidios o de ayuda directa, y que al mismo tiempo el endeudamiento empezaba también a ser un problema, aumentando casi 10% durante los años de pandemia 2020-2021. Es un poco la situación previa, ya inflacionaria, pero con una recesión económica que daba sus primeras apariciones, pero se consideraba que iba a ser pasajera. La inflación también se consideraba que iba a ser pasajera. Con la invasión de Rusia sobre Ucrania, la situación, el contexto político cambia bastante profundamente, no solo a nivel europeo, sino también a nivel alemán, por ser la principal potencia militar y también económica de Europa, lo cual genera diferentes reacciones. Por una parte está la reacción, obviamente, del gobierno, en donde la invasión genera una fractura bastante importante. Tengamos en cuenta que históricamente la CDU, el partido de Merkel, la Democracia Cristiana, mantuvo un balance de poder o intentó consolidar a Alemania como un poder continental que pudiera frenar los embates de la OTAN, sobre todo en contra de Rusia, y el avance de la OTAN hacia el este. Y de alguna forma el nuevo canciller, Olaf Scholz, intentó mantener de alguna forma esa línea política sin tanto éxito como lo tuvo, como lo hizo Merkel durante 16 años, pero intentó también, siguiendo un poco la tradición de la SPD, mantener cierta postura equidistante frente a los bloques de poder en esta guerra proxy, ¿no?, que es la de Ucrania. Por su parte, el Partido de los Verdes, también parte de la coalición gobernante, que tiene una postura bien pro-OTAN y bien pro-estadounidense en términos bélicos, empezó desde el principio a manifestar de que si Alemania no se metía y no se involucraba en la guerra, iba a pagar los costos, y eso generó mucha disputa y debate en el mismo gobierno. Lo que terminó generando que Alemania finalmente cediera a las presiones de Estados Unidos y se involucrara mandando armamento y bueno, recursos económicos. Esto, a su vez, sumado al aumento de los precios de los hidrocarburos y una inflación que se desató en todo este año, que llegó en este último año, va a medir cerca del 12% anual. Y el gobierno intenta responder ante eso con algunas políticas, por ejemplo, estatizando algunas empresas como Gazprom, que es la Gazprom Germania, que era la sede de Gazprom, que es la empresa de gas rusa en Alemania, y Rosneft, que es la principal destilería de petróleo, fue estatizada también por el gobierno en pos de que, bueno, los dos justamente sectores, gas y petróleo, no hubiera desabastecimiento. Al mismo tiempo, una política bastante agresiva en términos de inversión directa en subsidios, diferentes subsidios que no voy a detallar porque sería muy largo, pero para que se den una idea, estamos hablando de un aumento del 20% de la deuda en relación al PBI, y al mismo tiempo Olaf Scholz, el canciller, ya planificó para hasta el 2024 un aumento de la deuda en 200.000 millones de dólares. Así que esa es un poquito la situación en términos del gobierno. Por el lado de la población, generó obviamente un gran rechazo, una menor legitimidad del gobierno, y al mismo tiempo una nueva movilización de sectores populares y de izquierda en torno a la inflación como un problema que desde los años 70, desde la crisis del petróleo del 73, no se veía en Alemania. También todo un descubrimiento nuevo para los efectos que tiene la inflación sobre las personas que viven de su salario. Finalmente, las proyecciones a futuro, como decía, desde el lado del poder, digamos, o del lado del gobierno, es continuar con el endeudamiento, continuar con la campaña bélica en Ucrania, o seguir el apoyo a las fuerzas del gobierno. Pero la postura de Alemania y sobre todo de la SPD es intentar sentar a la mesa tanto a Zelensky como a Putin para conseguir un acuerdo. Al mismo tiempo, esto, como decía, en la proyección de la deuda y de los costos que de esta guerra genera para el Estado alemán, tiene que ver con que hoy en día está comprando gas de fracking de Estados Unidos, que es excesivamente más caro que el que compraba a Rusia. Así que a futuro eso va a continuar. No se sabe si una vez firmada una posible paz pueda llegar a reactivarse el flujo de gas desde Rusia. Al mismo tiempo, hay una situación que también es importante pensarla desde los partidos institucionales. Die Linke, el partido de izquierda, ha hecho una muy mala elección el año pasado, y por irregularidades en las elecciones en Berlín, la elección de Berlín se tiene que volver a hacer, así que el año que viene va a volver a haber elecciones en Berlín, y sectores de la izquierda que estaban anteriormente en el gobierno y están actualmente en una alianza que se llama Roja Roja por la SPD y Die Linke, o sea los socialdemócratas y la izquierda. Lo que están planteando algunos sectores más de izquierda, dentro de la izquierda, porque es una gran coalición, lo que están planteando es abandonar el gobierno debido a que no se respetó en este año uno de los puntos más importantes de la elección, al menos en Berlín del año pasado, que era la estatización del 30% de las viviendas privadas que están en Berlín. Ese proceso de expropiación fue firmado por un plebiscito, fue votado por la mayoría de la población, pero el gobierno, integrado por la socialdemocracia y la izquierda, no avanzó en su implementación. Entonces, bueno, hay sectores que están planteando abandonar la coalición para justamente volver a luchar desde las calles de alguna forma. En cuanto a los sectores sindicales, de organizaciones de izquierda que no participan de la política electoral, el planteamiento es construir alianzas lo más amplias posibles para tener demandas muy claras hacia el Estado. Y al mismo tiempo el trabajo que se está haciendo ahora es de visibilización del problema de la inflación y un poco también explicar qué es lo que genera la inflación en los sectores populares. Bueno, porque obviamente no es algo que Alemania tuviera mucha experiencia a la hora de enfrentar. En ese sentido, hace una semana hubo una movilización bastante importante en Berlín en contra de la inflación, aunque suene raro. Fue bastante importante porque reunió unas 10.000 personas con una consigna bastante importante, con demandas muy claras. Por ejemplo, que el transporte vuelva a costar 9 euros el ticket para toda Alemania, que los salarios se ajusten automáticamente a la inflación, que por ejemplo los costos de los alimentos no aumenten y que esos costos o la diferencia entre el costo y el precio final lo paguen con las ganancias de los empresarios. O sea, demandas muy claras y bastante interesantes. Y que ha movilizado un gran grupo de la izquierda y que ha tenido mucha visibilidad y que, bueno, como planteaba al principio, nuevamente golpea a un gobierno que, aunque no está inestable porque tiene mucho apoyo internacional y los sectores más conservadores, sí es cierto que no está satisfaciendo ni a los sectores más de derecha, que se sienten representados para la democracia cristiana, y tampoco están representando los intereses del progresismo más liberal, ya que debido a la guerra, los verdes, una de sus consignas históricas era el cierre de las plantas nucleares y el cierre de las plantas eléctricas a base de carbón, y han tenido que volver a abrir dos plantas nucleares en Alemania, y al mismo tiempo han tenido que aumentar la importación de carbón para quemarlo, para producir energía. Entonces, de alguna forma es un gobierno que no deja contento a nadie. Y creo que de alguna forma sectores de izquierda y sectores populares están intentando construir consignas que puedan ser de alguna forma llevadas ante el gobierno, lo cual para nosotros desde Latinoamérica es algo normal, pero acá en Alemania es algo muy raro demandarle al Estado que cumpla con los derechos que tiene claros en su constitución y que son fundantes del Estado. Es un poco la situación general. Ahí pasaba la columna de economía desde Berlín y nos tenemos que despedir. Ya pasaron 4 minutos de las 9 de la mañana. Agradecemos a quienes hicimos posible este programa, la operación técnica Saba Schulman, el equipo de producción de Pulso Noticias, Walter Amori, Lautaro Castro, Ramiro La Terza, a Karimé Morales Salomón, quien estuvo haciendo la selección de esta geografía musical que hoy estuvimos recorriendo Bolivia. Y para cerrar, decíamos que vayan a visitar esta librería Malatesta, pueden encontrarlo en Instagram, malatesta-libros, en Parque Chas, Gándara 2994, de miércoles a sábado de 10 a 19 horas y los domingos de 15 a 19, son los horarios donde está abierta la librería Malatesta. Libros que te rompen la cabeza, y nos vamos con esta última recomendación de Karimé. Hasta mañana. Quería traer este tema de Alua para traer algo de la escena actual joven de Bolivia, que como la de Argentina está muy conectada con el trap, con el rap, con el reggaetón. Alua es una rapera chola aymara del Alto que reivindica todo el tiempo la pollera, la bolivianidad, y además rapea increíble. Me gusta mucho cómo es tan seria y a la vez simpática, cómo puede entrar en temas profundos y salir con gracia.